iba a decir. Al Levadura Podcast, episodio 18. En el cual tenemos al. No sé si decir difunto porque está vivo, pero. Estoy vivo, pero estudiando. Vivo y estudiando. Vivo bueno, y estudiando. Es, no sé si es muy sinónimo eso. Claro, bueno, buenas noches, días o lo que sea. A lo que sea que estén escuchando en ese momento. Claro, porque ahora es tarde, pero quizás lo estás escuchando en la noche y. Buenas noches. O buenas tardes. ¿Qué estás estudiando, bueno, Cristian? No te vas a liberar de este tema. Sí, me voy a librar de este tema. No sí, sé qué estoy liberar. Estudiando. Un tiro de balcón. Bueno, Cristian está estudiando videojuegos. Así que nos va a deleitar con su conocimiento. Antes que nada. Ay, no, tengo un montón de conocimiento, no sabes. No. ¿Le hiciste tu primer jueguito? Si cuento un jueguito de una calculadora, ¿eso cuenta? Cuenta, depende cómo, pero cuenta. Bueno. No, vos me podrías deleitar a mí, que sos más profesional que yo en esto. Bueno. Sí, podemos hablar. A ver, de paso te cuento las cosas que había estudiado en la Vinci en su momento y vos me contás las que estás estudiando ahí. ¿Qué facultad es? IES. IES. Instituto IES. De. No, ni idea cómo es la sigla. Soy hijo de puta, boludo. No tengo ni idea. Terrible. ¿Qué? Por casualidad. Yo solamente voy, chicos. Yo hay voy. Profesores ahí, se enseña todo, ¿no? O sea. Sí. Bueno. ¿Y vos dónde estudiaste? Yo estudié en la Escuela de Vinci. Una escuela que queda. No es una escuela, es una facultad. Sí. La carrera de un terciario que abandoné a la mitad porque no me terminó de gustar las cosas que estaban aprendiendo ahí. Pero ¿no era mejor agarrar y terminarla por el título, aunque sea? No, porque no sé, o sea. ¿Tenía validez nacional? Creo que no. Ah. El tema es que era el único título, como era muy nuevo, que no tenía salida a otras facultades y querías especializarte. Claro, por eso, cuando no tenés validez nacional, o sea, vos tenés tu título que te valida nomás que vos sabés ahí, pero vos vas a, qué sé yo, a una facultad pública a hacer un posgrado y no podés. Claro. Sí. Bueno, la mía sí tiene eso. Ah, bien. ¿Cómo es la carrera? ¿Qué nombre tiene? Simulaciones virtuales y videojuegos. Ah, bueno, no se mataron. La mía también es así. Sí, te juro que sí. No, bueno, pero esto lo bueno. Yo cuando me cambié de carrera, justamente me preocupaba bastante el hecho ese de, loco, de última, estás estudiando, pero no tenés una validez de que realmente lo sabés, ¿entendés? Claro. Porque es como yo me armo, en mi caso, una escuela de médicos y nada, está bien, enseñás todo, pero después no sirve de nada. Uh-huh. Entonces yo busqué, y aparte porque quedaba en Córdoba. Sí. Busqué esta, que sí, acá hay otra también, otra facultad que también lo da a esta carrera, pero no tiene validez nacional. Entonces, claro, justamente me metí a esta por el hecho ese de que está bueno tener un título que después querés hacer un posgrado, querés hacer, qué sé yo, un máster o algo de eso, y podés hacerlo. No es que estás. El problema de la carrera de videojuegos es que es tan genérica todo, o sea. Como es tan específico a videojuegos, tenés que aprender un poco de todo. Y eso no sé hasta qué punto está tan bueno. Pero pasa que yo lo veo de otra forma. ¿Va? Yo no. Yo quiero. A ver. Vos. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué te ves haciendo de acá a 6 años? ¿Cómo proyectás tu laburo, ponele? Aunque obviamente después puede pasar cualquier cosa y puede pasar nada a lo que vos tenés ganas. Y a ver. ¿Cómo proyectás vos tu laburo? Y mi laburo. Viendo que es una industria que recién empieza, loco. Que recién empieza. Y yo tenía ganas de tener algún startup de desarrollo de videojuegos. O sea, ese era mi ideal. Laburar haciendo videojuegos. Claro, pero. ¿Siendo vos el jefe o vos haciendo el juego? No, jefe. Jefe porque me gustaría dirigir. O sea, ahora en mi tiempo libre yo suelo desarrollar videojuegos que se me ocurren a mí. Y, o sea, yo llevo la idea al papel, después la llevo al diseño, después a la programación y ahí lo voy armando. Pero, ¿qué? O sea, Si quisiera, no sé, trabajar ahora como desarrollador de videojuegos, me meto en una empresa y listo. ¿Y estás trabajando en una empresa actualmente? Sí, pero como programador Android y bueno, y otras cosas. Pero siempre del lado de la programación. Claro, Igual. bueno, justamente yo sí tendría que, a ver, yo me, vos me preguntas a mí, ¿qué, de qué quieres ser, qué quieres hacer cuando seas grande? Y yo quiero ser empresario, ¿entendés? O sea, yo veo, yo estudio, obviamente que me gustan los jueguitos, me gusta hacer jueguitos y todo lo que viene, ¿no? Pero yo creo que cuando yo arranque, mi meta es abrir una empresa, ni bien pueda. ¿Una empresa de videojuegos o cualquier empresa? Es que lo bueno es que de videojuegos, porque de última es lo que más sé, ¿entendés? Claro. Pero yo creo que un empresario por ahí no necesita, o sea, sí, ¿no? Pero sos el más la cabeza. O sea, no es que vos tenés que saber programar, ponerle para ser dueño de una empresa de videojuegos. Vos lo que querés ser es un emprendedor. Sí. Si querés Bueno, llamarlo así. sí. Por eso mi, yo termino de estudiar esta carrera y me meto a ponerle. Me gustaría que yo meterme a todo, qué sé yo, o marketing o relaciones internacionales o algo que me abra un toque más la cabeza. Yo creo que lo que aspirás es lo que aspiramos todos, ¿no? O sea, todo el mundo le No, gustaría bueno, tener su propia. no, pero hay gente que no, hay gente que no, ¿eh? ¿No? No, no, hay gente que quiere hacer juegos. Yo no quiero vivir a vivir de hacer juegos. Pero, o Yo no sea, quiero, yo no. Ponele, ¿no? Yo quiero ser el tipo que le diga el, nada, que ser el, a ver, gerente, no quiero andar haciendo juegos de grande. No quiero estar sentado escribiendo un código, sentado dibujando, sentado bueno, animando puede ser. Ponele que no pueda hacer todo esto, si tendría que elegir una rama de dentro del videojuego, sería todo lo que es artístico en vez de lo que es programación. O sea, yo, animador, dibujante, ilustrador, algo pero de eso. vos querés ser un líder. Va, si querés ser un gerente, estás dentro de lo que es ser un líder. Vamos a tener Sí, una no, no, charla ni laboral. hablar, ni hablar. Sí. O sea, ya te digo, yo tengo. A ver, vos me preguntás, yo quiero terminar. Terminar la facultad, ver si puedo estudiar algo y si no, juntarme plata o pedirle a mi viejo y arrancar. O sea, no, no esperar. Ver armar con 3-4 compañeros y medio pulmón al principio. Pero esa es mi idea. O sea, ¿entendés? Agarrarte un par de diseñadores gráficos, un par de, qué sé yo, ilustradores, un par de programadores. Y ver, y arrancar. Lo que pasa es que, bueno, ahí caemos en el tema el tema de la cultura de los juegos indie, porque están tan diversificados ahora por el hecho de que, hoy me faltan todas las palabras, por el hecho de que no tenés suficiente presupuesto, no querés que otros te estén No, dando, querés no, ser no, tu propio jefe. O claro, sea, sí, y claro. eso, con lo que te quiero decir con eso es que vos no podés llegar querer liderar un equipo. Vos tenés que saber, al menos, hacer una parte de No, no, no, cada cosa de lo que es el sí, equipo. más vale, por eso mismo yo te estoy diciendo que cuando Santi me preguntó si yo quería hacerle sobre videojuegos o no, y sí, al principio obviamente sí, de videojuegos. Me gustaría, qué sé yo, ser empresario de, no sé, cualquier otra cosa. Claro. Pero está bueno saber un poco de lo que estás llevando a cabo. Pero Sí, sí. sí, sí. Bueno, pero entonces, ¿qué te Básicamente, a gustaría? mí me gustaría tener una empresa de videojuegos. No me gustaría hacer videojuegos. No me gustaría vivir. Por lo menos ahora no. Pero vos Ahora, a vas a ver, hacer videojuegos con una vos me empresa de preguntás videojuegos. ahora y yo te digo, ¿querés vivir desarrollando o escribiendo código para hacer jueguitos? No. Yo sí, a mí me encantaría. Bueno, ves, son diferentes aspiraciones y me está mal. Porque lo que pasa es que cuando vos programás, sos el dueño de tus propias definiciones. Siempre y No, cuando no sí. tengas a alguien arriba, ¿no? Pero cuando vos te pones a. Yo te explico cómo se siente de este lugar. Cuando vos te pones a desarrollar un videojuego, el que pone el límite sos vos en cualquier sentido. O sea, más allá de lo que es un game designer que arma todo y después el programador lo adapta, si vos sos el programador mismo, vos podés decir, bueno, ahora quiero que este juego tenga tal y tal cosa, y si lo programás bien, con una buena, digamos, con el paradigma de la programación orientada a objetos, con todo bien armado, podés hasta crear componentes en cada juego, componentes de código, e ir usándolos en distintas partes y hacer que el juego sea impresionante. ¿Entendés? Y todo eso lo manejas vos. Y si vos querés agregarle una funcionalidad nueva, sos vos el que lo agrega. En cambio, siendo como vos decís, siendo la persona que dirige, vos tenés que atenerte a lo que el programador te dice que puede hacer. ¿Entendés? Que se puede y que puede Pero hacer. mientras que lo que haga el loco me guste, yo no tengo problema. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, pero se puede. Mira, nunca te termina de gustar lo que hace un programador, porque los que no son programadores no ven, no tienen la visión de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, capaz que piden un montón de cosas, se ilusionan con esas cosas, llevan la idea al programador, o mismo al diseñador, no solo pasa por el lado del código esto. Y después se dan cuenta que tiene que pinchar un par de globos, ¿entendés? No, no, sí. Bueno, pero sí, pero a ver, yo cuando digo jefe no estoy hablando de jefe autoritario que, ¿entendés? De que acá se hace lo que yo digo. No, no, estamos hablando de llevar una idea. O sea, vos Para mí querés crear juegos, sí o sí. O sea, si vos vas a tener una empresa de videojuegos, vas a estar creándolos o vas a laburar como consultoría. yo no quiero ser. A ver, vos, yo digo, todo estamos hablando de a futuro que yo abro mi empresa y más vale que voy a tener que estar escribiendo, voy a tener que estar dibujando o hacer lo que el área que es más fácil, porque no todos somos buenos en todas las áreas, ¿entendés? Como vos, sos bueno en programando, por ahí si te mando a ser de animador o de ilustrador, no casas una, o no sos tan bueno como programador. Sí, más allá de eso, tampoco puedes hacer todo porque los tiempos se te van a mierda y no te No, dan no, energía. pero aparte no todos somos buenos para todo, ¿entendés lo que te quiero Claro, por decir? eso O está sea, el equipo. para eso está el equipo, por eso te quiero decir. Yo sé que al principio, por ahí, aunque es como decir, bueno, a ver, te lo digo así: bueno, un equipo de fútbol, ponele, son 10, bueno, falta uno y el técnico juega, ¿entendés? Lo que no significa que yo, cuando crezca, de qué sentido la empresa crezca, porque al principio es verdad que los fondos, el capital que tenés, no es mucho. No, Porque no. mientras que desarrollar el juego, supongo que hay que comer. Y ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay que comer, hay que pagar la luz, hay que pagar internet, hay que pagarle a los pibes que están trabajando para vos. Entonces, si una vos podés, oficina, si por eso sí, tenés, todo, ¿no? alquiler, todo. Vos tenés que. Porque bueno, de última ya sacaste el primer juego y entra un poquito de plata, ya podés de última, por lo menos estás ahorrándote un poco de plata, pero al principio es todo medio pulmón. Bueno, Ya yo cuando. después, cuando supongo que espero que crezca, Sí. no me gustaría estar ahí, sino me gustaría ser como el supervisor, ¿entendés? Claro. Qué sé yo, no estar ahí, no estar escribiendo, pero no desde el lado, ya te autoritario, sino desde buena onda, generando un buen ámbito de trabajo. Yo, un amigo mío tenía una empresa de videojuegos. Y que en realidad, bueno, empezó como otra cosa, terminaron haciendo videojuegos y es muy difícil llegar en realidad a hacer un juego propio, porque muchas veces te enganchás haciendo laburos para otros, para pagar las cuentas y cuesta mucho, mucho llegar a decir, bueno, vamos a desarrollar nuestro propio juego con nuestra propia IP, con nuestra propia gente, justamente por esos costos que tiene. Ahora hicieron un Kickstarter y algo van a hacer. Pero sí, es difícil salir de ahí. ¿Qué tipo de juegos hacen? No, hicieron varios juegos por contrato. Por ejemplo, trabajaron con. Es la empresa Occam. Ocam. Occam. Trabajaron con Square Enix hace poco. Hicieron un juego Opa. carnaval. Que bueno, no le fue bien al juego, pero Square Enix vino acá a tratar de descubrir cómo la teoría de Square Enix es que los juegos más vendidos en cada sector están hechos en cada sector. Entonces, en Japón, el juego más jugado es el JRPG. En Estados Unidos, lo que más y se hace en Japón, ¿no? En Estados Unidos, lo que más se juega es el First Person Shooter y eso se hace en Estados Unidos. Entonces, ellos ven a Latinoamérica como un mercado del cual en algún momento va a aparecer algo hecho en Latinoamérica que va a ser lo más exitoso en Latinoamérica. Entonces vinieron... Buenísimo. No, bueno, justamente es como que todavía no apareció. Yo no sé si está bien ver a Latinoamérica como todo un solo mercado, pero pusieron plata en un par de compañías y, bueno, el único juego que salió de Argentina al final fue este Carnaval, que lo desarrollaron junto con Occam, que era la empresa esta de mi amigo. Y ¿el que está para bueno, Kinect, la verdad, de Xbox? No, no, era un juego de móvil. Ah. Un juego de cartas, así medio RPG de cartas, y no le fue bien. De hecho, creo que ya lo dieron de baja. Pero bueno, la empresa sigue. Y ahora están por hacer un juego de Doug Mendonça, que es un cómic portugués. De... Conocido. ¿Lo conocen? Ah, bueno. De nombre. Claro. Pero bueno, es como en realidad la empresa de videojuegos es muy difícil armarla pensando en que vas a hacer un juego. Por lo general, lo que haces es, vos tenés un trabajo, por ejemplo, y mientras tanto te juntás con amigos y vas trabajando en una IP propia y vas armando algo que por ahí después lo haces en un Kickstarter. Pero la idea de arrancar una empresa de cero con la idea de hacer un juego de cero y lanzar ese juego es como apostar el 100% de todo a que ese juego va a dar plata, ¿no? Uh-huh. Como que decís, bueno, tengo $100,000, hago un juego y si ese juego no llega a dar plata, estás en el horno. Por eso es que por lo general no arrancan de esa forma. Bueno, en eso estoy de acuerdo, sí. Lo mejor es conseguirse un laburo, lo más relacionado a sistemas, ¿no? Porque si no es como medio complicado seguir la línea y seguir laburando, bueno, por hobby, en tus tiempos libres, en ese juego. Lo que pasa es que lo que tiene, se me acaba de caer el pendrive, lo que tiene el desarrollo de videojuegos es que necesita mucha dedicación. Eso yo te iba a decir. Yo no lo veo tan así como dicen ustedes. Mira, si vos tenés un plan B, no todo funciona tan bien. A ver, con esto te quiero decir, a ver, por ejemplo, vos imagínate esto. Como hacían en Grecia los soldados. Los locos agarraban y ponían a los nuevos adelante y a los viejos atrás. Si los nuevos en el medio de la batalla se daban vuelta, los viejos tenían la orden de matarlos. Ah, mierda. Entonces, ¿qué pasaba? Los nuevos decían, si yo me doy vuelta para correr, me matan. Si peleo, no sé si me matan. ¿Entendés lo que te quiero decir? Donde vos tenés una opción, no das tu 100%. Nunca. Por eso yo no creo... A ver, loco, yo dejé medicina en tercer año para meterme a estudiar videojuegos, ¿entendés lo que te quiero decir? Cuando todos me decían, no, vos podés... Pues yo tranquilamente podía dejar medicina un año en stand-by, ponele, o hacer una materia tranqui y meterme a videojuegos, ¿entendés? Mm. Pero yo creo que si vos no le metés todo a las cosas que haces, no dan fruto. Es como... Lo que pasa es que... Ay, me puedo equivocar y me puede ir para la mierda, pero es tipo la filosofía de vida que yo llevo, ¿entendés? O sea, no sé si filosofía es demasiado grande, pero es la forma como yo hago las cosas. Si lo voy a hacer... Sí, bueno, creo que eso es la opinión personal de cada uno, cómo quiere manejar su estabilidad. No, más vale. Es como dicen ustedes, loco, yo invierto todo para el primer juego y me da mal... Me quiebro. El flaco que hizo The Ham, me parece que está... Sí, yo creo cuando hablé a Ariel Arias, cuando él lo fue haciendo a medida que él laburaba. O sea, creo que laburaba también haciendo juegos, me parece. Nunca le pregunté bien. Pero la cosa es que lo hacía en sus tiempos libres y después abrió un Kickstarter y ahora es un éxito el juego. Entonces... O sea, si no podés dar tu dedicación al 100%, también podés llegar a hacer cosas buenas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema del porcentaje este? Con que vos te dediques todos los días a desarrollar ese juego, juego, proyecto, aplica a cualquier tipo de proyecto. Sí, sí, sí, sí. Con que te dediques todos los días, con que seas constante, ya con eso tenés una posibilidad de éxito. O sea, porque a veces pasa, por ejemplo, Ya si lo intentás, tenés posibilidad de éxito. Bueno, sí, claro. Pero yo había leído un cartel que estaba muy bueno, un cómic muy largo, que estaba basado en un párrafo de un libro, me lo puedo acordar ahora, lo leí hace años, así que es imposible me lo acuerdo, que decía que un tipo lo dejaba todo, o sea, lo que vos decías, Cristian, agarraba, renunciaba a su laburo, incluso dejaba a su familia, se iba a mudar solo, se ponía toda la... Se había todo, armado todo un estudio de Mac para poder desarrollar, no sé si eran juegos, no sé, era como una empresa de sistemas. Y en el siguiente cartel estaba toda la empresa ahí tirada y él mirando tele, ponele. Entonces, ¿cuál es el tema? Y después me acuerdo que decía, no, pibe, las cosas son... Uno, cuando es creativo, cuando da su 100%, es cuando está en las peores condiciones. Es todo lo contrario, ¿entendés? No es que, ah, bueno, lo dejo todo para empezar esto y, bueno, sí se pueden considerar las peores condiciones, pero uno cómodo no va a lograr lo que puede lograr No, ni bajo hablar. presión, ¿entendés? No, ni Bajo hablar. presión salen cosas muy buenas, porque es como que tu cabeza está preparada para producir. En cambio, de la otra manera, estás cómodo, ¿entendés? O sea... Pero esto todo está basado en la persistencia. El tiempo que uno gasta en verse una serie, otra persona puede estar gastando haciendo un juego que le puede dar un montón de guita. Es así. Claro, bueno, justamente la gente exitosa es la que hace cosas productivas en su tiempo libre. Esa es la diferencia entre la gente que tiene grandes éxitos y la gente que no. Mientras que nos, bueno, mientras que hay gente ahora que está durmiendo, de última nos estamos haciendo esto, ¿entendés? Mientras que hay gente que ahora está sentado, qué sé yo. Mientras nosotros estamos acá, hay gente que está programando para hacer un juego, ¿entendés lo que te quiero decir? Claro, sí. Todo depende de lo que vos haces en tu tiempo libre. Sí. Tomar en la vida una posición proactiva, ¿entendés? Poder llegar a hacer cosas y no quedarte solo. No matar ideas. Claro, No ser igual. asesino de ideas. Claro, sí, igual creo que también es todo, no hay que estresarse tal vez de... demasiado por el éxito, no sé cómo decirlo. Por lo menos esa es una actitud que yo estoy teniendo últimamente, ¿no? Tratar de que en vez de que el tiempo libre, a veces angustia decir, ay, mi tiempo libre tendría que estar siendo más productivo, por ahí de a poco ir haciendo lo que a uno le gusta y no estresarse demasiado porque uno sea súper exitoso y tratar de disfrutar lo que uno hace. Por ahí suena medio autoayuda todo esto, pero yo conozco gente que se hace mucho problema por estar mejor y estarían mejor con solo dejar de hacerse problema, ¿no? No sé cómo decirlo. No digo que sea el caso de nadie acá, pero es como que estamos hablando mucho de éxito y de lo que hace la Es gente que con pasa su que tiempo. éxito. Y hay veces que es muy subjetivo, eso es lo Trabaron que quiero todos. decir. Ni hablar, pero pasa que el éxito es totalmente subjetivo para cada persona. A ver, yo creo que mi éxito no es igual al éxito de mi mamá, ni al éxito de mi viejo, ni al éxito de ustedes dos, ¿entendés? Justamente a mí me hicieron esa pregunta hace como 3 días, a todo el curso. Y tengo una compañera que la loca trabaja en instituciones para pibes con síndrome de Down, ¿no? Y les enseña jugando, no sé qué. Y le preguntaron a ella, ¿qué significa ser exitosa para vos? Enseñar. ¿Entendés? Cuando no, la mayoría de la gente pensamos que para uno ser exitoso es tener plata, tener chicas, tener el mejor auto, la mejor casa, ¿no? Y para la mina, ser exitosa era poder enseñar a chicos. Está volviendo humanista este podcast. No, no, no, no, pero cuando decís, bueno, ¿qué es el éxito? Es que yo no quiero vivir en Miami rascándome las bolas todo el día. Para mí eso no es el éxito. Para otro quizás sí, y no está mal, ¿entendés lo que te quiero decir? No está mal que sea así para vos. Ni para vos, ni para cualquiera. Y cualquier forma de vida que tome cualquier persona tampoco está mal, porque justamente eso se trata, ¿no? Poder decidir cada uno de cómo tiene ganas de vivir o no. Mientras que es viva y pueda ser feliz. O no, hay gente que no quiere ser feliz, hay gente que quiere vivir solamente y ya está. Es que sí, hay gente que solamente quiere poner vivir para el trabajo y no le importa un huevo ser feliz. Y sí, a ellos les gusta eso. O hay gente que Hay gente que agarra una mochila y se da vuelta al mundo. Y deja todos los problemas atrás y deja todo, ¿entendés? Y les Había gusta. Está bien. escuchado un TED acerca de una flaca que era una argentina que había dado, o sea, se la pasaba recorriendo el mundo, porque ella quería hacer eso. O sea, y tomó la mochila, agarró y Dejó empezó a todo y se fue. viajar. Así. Dejó. Bueno, yo tengo un amigo que justamente. ¿Cuándo fue? Se fue en octubre. El loco. ¿Viste esos hippies empedernidos que son hippies? O sea, los locos viven en sociedad porque les tocó vivir en sociedad. Pero el loco hippie. El loco dice, fue al carajo de estaba. Tenía un laburo donde ganaba algo así como 27 mil pesos por mes. Y el loco dejó todo y se fue. Agarró una mochila, agarró $400 y se fue. 400 y se fue. Y el loco está chocho, pero chocho, no quiere volver. Qué lindo. A mí la gente que agarra y se va a la mierda me da bastante envidia. No, no sé si yo lo podría hacer, si lo historia ¿Vos, robótica? ¿Te referís? cáspita, qué ganas de probarlo. Sí. Vos te estoy diciendo que cada uno es diferente. Sí, bueno, yo qué sé. Creo que perdimos el hilo completamente. Volviendo al tema de los juegos. Cristian, Sí. ¿qué juego te gustaría crear? ¿Qué tenés en mente? Ya que estás haciendo esta carrera, supongo que estás haciendo un juego. ¿Qué juego me gustaría crear o qué juego sé que podría llegar a crear? Las dos cosas. ¿Qué juego me gustaría crear? Me gustaría crear un juego tipo. Ay, no sé. Nunca me puse a pensar qué juego me gustaría. Sé qué juego haría, ponele, pero no qué juego me gustaría crear. Ajá. ¿Qué juego haría? Me gustaría hacer una historia gráfica, ponele. Una aventura gráfica. Una aventura gráfica, sí. Point and click y ese tipo de cosas. Sí. Ajá. ¿Y de qué se trataría? No, no tengo ni idea, pero me gustaría. Me gusta, es más, no sé si hay, pero me gustaría una aventura donde sea lo más divertido sea la historia, ¿entendés? O sea, hasta que sean imágenes, no haya ni video. O sea, no puedas interactuar con nada más que con los diálogos. Que sean imágenes que pasen nomás. Pero, o sea, ¿cómo interactúas con un juego que no interactúas? Sí, a ver, ¿qué juego? ¿Jugaste el de Walking Dead? Sí. Bueno. Pero eso no es una aventura gráfica. No, no, a ver, no, no sé cómo No, explicarte. pero él dijo que interactúas con los diálogos, o sea que eso sí. Claro, o sea que hay imágenes y Ah. vos interactúas con los diálogos, ¿entendés? Que cada que Juego de vos. decisiones. Un juego de toma de decisiones, Exactamente. que a medida que el Pero tipo más cerca. no, no, no esas decisiones. No, no esas falsas decisiones, ¿entendés? Claro, qué sé yo, Life is Strange no tomas decisiones, en realidad. Sí, tomas un montón de Sí, decisiones, pero no, boludo. no, sí, bueno, pero. Sí, las decisiones repercuten muchísimo después. Lo que pasa es que, y de hecho te lo dice. Te dice, esta decisión, hay como un icono que te aparece cuando sabes que esta decisión va a Pero influir a futuro. para mí no son. A ver, bueno, puede ser. Me gustaría ser un tipo. Armar tu propia historia, ¿viste el libro? Elige tu propia aventura, sí. Esa mierda. Eso me gustaría hacer. Bueno, sí, es la base de la que se inspiran todos esos juegos. De hecho, de Bueno. Walking Dead hay una parte en donde vos tenés que decidir si salvar a una mina o a un tipo, y después de eso, el siguiente episodio corre según el que haya salvado. Bueno, eso sería un juego que me gustaría hacer, poner. Porque me gustaría escribir la historia, eso. Claro. Dibujar. Me gustaría que un buen ilustrador me dibuje el juego, ponele. Bueno, sí, lógico. O sea, es obvio, ¿no? No te No, vas sí, a... pero me gustaría. Qué sé yo, con cierta estética, a ver cómo. A ver. Pasa que no pueden ver ningún cómo dibuja mi profesor de dibujo, pero. Podés publicar las imágenes en el Sí, sitio. mira, pero para decirlo ahora, estoy diciendo, o sea, no podés ver justamente. Tenemos que hacer programas en vivo, definitivamente. Pero sí, me gustaría, o sea, tengo cierta estética en la cabeza, una estética oscura. ¿Tipo Tim Burton? ¿Tipo No, porque es por ahí muy oscuro. O sea, no oscuro, pero oscuro en sentido de. No, no sé Cristian cómo está mal de expresarme. la No, cabeza. no sé, no sé cómo expresarme, me pasa mucho. Pero sí, bueno, oscuro. Ve gente muerta, aunque okay, entiendo, entiendo, Cristian. Es cosa que les pasa a la gente que está mal. Y así, ese sería un juego que me gustaría hacer. Okay. Que lo más divertido del juego sea la visual y la historia. Claro, bueno, Eso. bien, bien. Con Santi. que lo acompañe con buena música y todo eso. Bueno, la forma de llenar un espacio sin decir absolutamente nada. Santi, Sí. contanos, vos habías desarrollado un par de videojuegos, ¿no? Bueno, decir un par es exagerar por uno. Hice un videojuego muy malo en una etapa de mi vida en la que me había empezado varios proyectos de hacer un videojuego yo solo y no lograba concretarlos. Entonces un día dije, voy a hacer un juego, bajar mucho la vara y hice un jueguito que le puse One Star Tennis porque creo que no merece más que una estrella. Y así todo, tengo dos estrellas ahí en Congregate, con mi jueguito del tenis. Pero es algo que bueno, que estuve haciendo en los últimos años de a poquito, usando Construct 2, que es una herramienta para gente que por ahí no sabe ningún idioma de programación. Lenguaje. Y bueno, es interesante. Estuve participando ahora en los clubes de programación de la ciudad. Ah, cierto, que vos estabas con eso. Contanos un poco de ese proyecto. Bueno, la ciudad de Buenos Aires organizó, parece como responsoriado, ¿no? Sí. La No, ciudad de mentira, Buenos está Aires. bien, Buenos Aires organiza. La ciudad de Buenos Aires organiza unos clubes de programación que le dice Programa tu Futuro, que por ahí para nosotros, que estamos acá podcasteando y todo esto, no parece gran cosa, pero básicamente ellos ponen un lugar, por ejemplo, yo iba a uno en la biblioteca Julio Cortázar, que queda ahí, no sé, Scalabrini y Córdoba más o menos, y ellos ponen el lugar, la gente que por ahí no Espera, puede llevar que su propia notebook, se te y... robotizó toda la voz. Es un efecto que estamos metiendo en el podcast. ¡Uy, qué cagada! ¿Y se escucha? Sí. Ah, y ponen computadoras y ponen mentores, que hay uno que enseña videojuegos, otro que enseña Android y otro que enseña HTML. ¿Enseña Android, eh? Sí, hay un mentor que te ayuda a aprender Android. Yo me metí en la parte de videojuegos porque iban a lidiar con este programita que es el Construct 2, que yo ya lo había usado, y empecé a armar un jueguito que lo tengo ahí un poco colgado. Pero bueno, la verdad que está bueno porque a mí personalmente me organiza. Decir, bueno, tengo este horario, donde voy, y por ahí incluso ayudo a alguno que sabe menos, y alguien que sabe más me ayuda a mí. Está bueno. Pero bueno, digamos, lo de los videojuegos, en un momento también me metí en otra cosa que es recomendable para gente que está empezando, que es la Game Work Jam. Sí. Pero la, sí, La la Game Game, Jam. sí, pero no la Game Jam, porque la Game Jam dura un solo día. Ajá. También acá en Buenos Aires hay gente que se junta y hace la Game Work Jam, que dura 6 meses y se juntan, ponele, todos los sábados. Los últimos años se estaban juntando en el espacio El Dorrego, que queda ahí, Córdoba y Dorrego, más o menos. Es como un patio gigante donde a veces se hacen eventos. Y ahí hay gente de la industria que hacen de mentores. Y hay artistas, De diseñadores. mentores de Harry Potter. No, claro, pero hay gente que ahora no me acuerdo mucho los nombres, pero si buscan la Game Workshop, también hay un espacio para trabajar y equipos de trabajo que se arman. Yo ahí hice de productor cuando empecé. No produje mucho. Básicamente acompañé un proyecto que era transformar un demo en un demo mucho mejor. Pensé que ibas a decir de transformar un demo en un juego. No. Bueno, más o menos en realidad lo transformamos en un demo de un nivel de un juego. Después medio que el grupo se disolvió, pero la experiencia estuvo buena. Así que los videojuegos son como un hobby para mí. Tal vez paso más tiempo leyendo sobre videojuegos y pensando en videojuegos que jugando videojuegos últimamente. Sí. ¿Sabes qué? ¿Te acordás de Mayo, que había venido uno de los días al podcast? Puede ser. Mario es alias Kuma y está dentro de esto de la Game Workshop. Ah, mira, claro. Sí, está viendo la página gameworkshop.com.ar, un proyecto de Buenos Aires, seguimos publicitando, y parece que está en Capital Federal, La Plata, Rosario, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Villa Marina y Chaco. Sí, creció un montón últimamente. La ciudad de Buenos Aires en realidad colabora prestando el espacio, pero el proyecto lo impulsa la gente de Gamester, sobre todo. Que es una empresa que bueno, ahí están los organizadores, ADVA también, que participan más que nada, bueno, moviéndose, poniendo ahí, van los mentores y acompañan. Para gente que está empezando, es un muy buen lugar, porque te ponen a laburar enseguida, o por lo menos si no, podés mirar cómo labura otro, o dar una mano. No sé, acá, Game Workshop 2015. Sí, lo estaba viendo. Ah. Para los que quieran saber dónde queda exactamente, es Dorrego, Avenida Dorrego 1898, Capital Federal, Mirá, obviamente. sí, empezó la semana pasada y yo no me di cuenta. Ah, no, en Mendoza. Ah, perdón, perdón, estamos viendo cualquier cosa. Bueno, estén Este atentos a la Game Workshop que debe estar por empezar en cualquier momento. que yo tengo la noticia acá, empezó el sábado, este sábado 25 de abril. Sí, pero ese es el de Mendoza, bro. No dice Sí. Capital Federal. Lanzamos GWJ Ah, en mirá, Capital bueno, Federal claro, Argentina. ya me perdí una reunión, qué lástima. Bueno, pero se lo recontra recomiendo a artistas, músicos, diseñadores, escritores, cualquiera que quiera poner un piecito adentro de la industria, ahí pueden ir y los van a tratar espectacular. Wow. Yo Sí, me sí, voy a sí. aprender. Capaz me meta. Sí, se puede ayudar, colaborar, mentorear. Aprender, hay clasecitas y cursos que se dan, o podés participar, por ejemplo, en game testing de juegos de mesa o de videojuegos que se hacen brainstormings o se colabora, podés dar tu opinión. Hay de todo para hacer, y como te digo, por más que vayan un día o dos o ninguno, la van a pasar bien. Tiene el apoyo de Duval, una de las organizaciones de videojuegos más fuertes de acá, de desarrolladores de videojuegos más fuertes de acá de Argentina. Sí. Sí, sí, Y ahí sí. incluso hay gente que estuvo trabajando ya en la industria y que por ahí van ahí sola. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de este proyecto paralelo? Hay mucha gente que son grosos, trabajan ya en algún lado y dicen, bueno, sí, yo vengo a la Game Workshop para impulsar mi nuevo proyecto. Y que empiezan de ahí con algo que tienen medio masticado, pero necesitan ayuda con esto, con lo otro. Sí, es un espacio muy, muy piola. Ah, miren, también apoya Ideame. Comentamos un poco de qué se trata Ideame. Ideame es el Kickstarter, pero es Kickstarter, pero de Argentina, me parece que es. O Latinoamérica. Me parece que nació acá. Sí, tal cual. Nosotros ya cuando estuvimos en la. Cuando yo participé, hicimos un ideame justamente para empujar esto. Que bueno, no lo hicimos así como muy bien. Pero básicamente es prácticamente idéntico a un Kickstarter. Hay A nivel, una. creo que es a nivel latino, Latinoamérica, me parece que funciona. Mirando la página de Ideame, hay una flaca que hizo Librongo 2, un libro para colorear, para todo público. Te juro. Y ya recaudó 20 mil pesos argentinos. O sea, y está pidiendo 70 mil pesos argentinos. Ay, es ahí cárcel el libro, ¿no? Nada de mierda, Después ¿no? la. Pero lo peor es que este es el 2, ya largó el 1. Quiero ver ideas, a ver, ¿no? Con Librongo 1 donamos 400 libros a las instituciones. Ah, porque se meten con el tema de las instituciones, son todos. Claro, es como que. Ah, mierda, salen caritos las cosas que piden. Para colaborar tenés que poner 30 pesos. Ese es el mínimo. Está Después bien, dice 30 Li. pesos. Librongo 2 a precio promocional, 120 pesos. Librongo 2 más láminas Saraguati, What? Saraguati, no sé qué es eso, 200 pesos. Lámina Joy, lámina, no sé qué es eso de las láminas. Tres librongos, como que uno no te alcanzaba a compartir librongos con tus compañeros. Mira, acá Librongo tenés. encima. Mira, gorda, libro de imágenes y frases hechas a mano que pueden ser intervenidas y compartidas con quienes gusten, cargadas de militancia en el amor. Ya tiene 3.000 pesos, boludo. Dios. Se llama Gorda el libro. Este proyecto utiliza recaudación todo sumo. Miren las cosas que hay acá que no ni he enterado por estar viendo las de afuera. Pintores, juegos de naipes. ¿Qué carajo, man? Preventa, ¿dónde está mi perro? ¿Qué hacen preventas acá? ¿Por qué hacen preventas? ¿Qué tiene que ver eso con el crowdfunding? No, me parece que por Escuchate ahí es acá. porque ¿dónde está mi perro? Ya alcanzó, tal vez de ahí se pasa en algún momento a la preventa, ¿no? Como decir, si ya alcanzamos, entonces ya estamos prevendiendo. Che, escuchá esta, escuchá. Sí, puede ser. Coquín. Robots de madera reciclada que vienen a traer felicidad al mundo. No, no. Es mi Dios, tipo de robot favorito. no. Ya juntaron 8.500 pesos, boludo. No te puedo creer. Dios, Dios. Ah, mira, de acá salió el libro La gente anda diciendo, ¿viste? Claro, sí. En realidad me parece que no. Me parece que ellos primero hicieron lo de Facebook, tuvieron mucho Claro, éxito. y sacaron el libro, pero está en la Ah, librería, verdad. vos vas a una, al Ateneo, a una Jenny, y están. Sí. ¿Viste lo que Sí. pasó con La Nación? No, no. Fue noticia de la semana eso. Agarró a La Nación, una cosa, pero vergüenza ajena. ¿Qué hicieron? Agarraron frases de La gente está diciendo y le pusieron, como por ejemplo, no me puedo acordar ninguna, pero pusieron la frase diciendo algo así como la gente dice, era Sí. el apartado de ellos, las frases copiadas, pero con pedazos de beneficios de ellos. Entonces, en vez de decir, no sé, la frase esa de el dinero no hace la felicidad, pero prefiero llorar en un Lamborghini, decía algo así como el dinero no hace la felicidad, pero prefiero llorar frente al cine que hoy hay dos por uno. No. Yo te estoy jodiendo. De hecho, lo voy a buscar para que veas. Momento radial. La gente anda diciendo. La nación, la gente anda diciendo. No, Debe estar, debe pero estar. en esta página hay cosas que decís, ¿qué carajo, boludo? Uno que se llama cuatro gatos negros flacos. Perdimos mucho y dame que en el futuro podemos llegar a No, pero está organizar. bueno. Nunca me iba a imaginar que algo que se llamaba cuatro gatos negros flacos podía juntar 85 mil pesos, boludo. 85 mil. Y Es pero una bocha. anda, no sabe de qué se trata. Se trata de unas loquitas que hacen unos cuadros, boludo, con gatos pintados a mano. No te puedo creer. ¿Qué hace Marta Minujín ¿Qué carajo? acá? ¿Qué hace Marta Minujín, man? Bueno, vamos a decirle a la gente que escucha el podcast desde el minuto 40 que ahí se puso con todo. Dios, y cada cosa acá adentro. Está bueno, o sea, está genial, es re divertido. Ah, hay algunas cosas que realmente la argentinidad se ve, ¿eh? Sí. Masche Máximas. Compilación de las máximas sobre Mascherano que circularon por las redes sociales durante el Mundial de Fútbol de Brasil. Nah, no puedes. Juntaron 8.500 pesos. Claro, no puedes, no Está puedes. muy bien, está muy bien. Malísimo. Digamos, sí, si la gente lo quería y ahora la gente lo tiene, es espectacular. Pero viste que es verdad eso. Los argentinos somos raros con esas cosas, boludo. Los argentinos. Ojalá vuelva a Cualca, pará, Cualca, ojalá vuelva a Cualca, juntó 245 mil pesos. Nah, déjame romper Vamos, la voz. Cualca, todavía. Qué hijos de puta. ¿Cómo les gusta robar? No, boludo. Grande. Igual este gorda mató, boludo. Dios, Dios. No, no lo puedo encontrar. Escucha esta, escucha. Apoya la pasión buraquera. Buraco.com necesita tu ayuda para crecer. Necesitamos mejorar diseño y la infraestructura para. 45 mil mango, man. No te puedo creer, boludo. Che, ¿Viste? me parece que La Nación hizo un trabajo mafioso y borró todas las noticias de cuando plagiaron a La gente anda diciendo. Sí, seguro. Porque no es Che, tan. acá viene un podcast medio grandecito y pone algo así y la gente lo apoya, boludo, ¿no? ¿Qué cosa? Obvio, sí. Ah, podemos O tirar el podcast sea, en Ideame y pedir plata, ¿no? es que para gente seria es una idea totalmente potable. No sé si para nosotros, pero. Estamos haciendo las cosas mal, chicos. Sí, chicos, por favor. Pero por ejemplo, un micrófono mejor para alguno que no tenga un buen micrófono. Claro. Por ahí en algún 2.000 momento la pesos, gente. macho. Pero eso es Mil. mendigar 2.0, eso no es un. Y bueno, hay que mendigar, boludo. Terrible, boludo. Claro, y de a poco vamos haciendo. Hacemos un micrófono mejor y al que más aporta, no sé, le charlamos enfrente en vivo. Vamos haciendo cosas así. Por el bien de la gente y del podcast. No, pero es espectacular. Hay cosas que vos decís, ¿qué carajo? ¿Por qué ponen estas cosas acá? Pero sirve, boludo. Porque la gente dona. Lo que pasa es que te pones a pensar, donar 20, 30 mangos, no es nada. Donar dos manguitos, boludo, no es nada. Y No, está igual bueno. como todo, ¿eh? Son más los proyectos que fracasan que los que tienen éxito. Vos decís, yo veo Y hay muchos cierto. completados ya, boludo. Escuchen, Bueno, pero escuchen. lo que no ves son los que no se completaron, Ah, calculo. Y cuando yo hice mi proyecto no juntamos nada de plata. Está bien que estaba, como te digo, todo mal hecho, no nos merecíamos la plata de nadie, pero bueno. Pero sí, no juntamos prácticamente, creo que prácticamente nada, ¿eh? Ponele que lo que pusimos nosotros mismos y ya está. Sí. solo lo que Escuchen, encontré las frases. Encontré la noticia del fraude y encontré las frases. Una de las frases, hay montones acá. Después voy a pasar el link por la página, si lo ven. Se lo paso por acá, si lo van leyendo. Una dice, yo el DNI me lo sé porque es la contraseña del Wi-Fi. Eso la. Una de las conocidas. Y dice, abajo. Escuchada por Javi Machis, los nombres los respetaron, en la entrada del Niceto Club. 2x1 todos los días en la entrada. Son fría. No, son terribles. Ahí les paso el link para que vean otras. No, ¿ves? Acá tenés las no completadas. Tenés algunas que van 13%, 11%. Claro. Y bueno, algunas de esas se van a quedar ahí, eso es lo que quiero decir. Ah. Listo. Acá está la del Audi. Ya sé que el dinero no compra la felicidad, pero yo prefiero llorar sentada en un Audi. Escuchada por Abril Gardner, en Neverland, 2x1 cargas de 30 pesos todos los días, premium, classic, de lunes a viernes. Qué cuidado son. Ay. Si embocan los pochoclos en el tacho, hay una bolsa King de regalo. Escuchada por Santinex en el cine en Multiplex Cabildo. 2x1 lunes a viernes Classic. Todos los días premium. No, son de no, no. Lo escuché en la fila, se llama. Salió, les corto, ay, salió un juego de mesa. Yo lo había escuchado, no me acuerdo en dónde. Que lo hicieron por esto, por el tema de Movistar. Viste que Movistar tiene también tipo una especie de startup, o sea, de startup, che, de esta mierda que ayudan a proyectos chicos. Y los locos lo Sí. largaron al juego de mesa. Por esto, mierda de Movistar. Pero, ¿qué juego era? ¿De verdad? No, me acuerdo. No sé ni dónde lo escuché. Creo que lo escuché en un podcast que no me acuerdo cuál. Pero que estaba entrevistando al creador del juego y le preguntaron cómo hizo para que Movistar le dé bola. Y el loco dijo que no, que llenó el formulario así, viste, como común, o sea, nada, nada Sí, sí, raro. sí. Sí, Lo sí, sí, hizo sí. y recaudó plata y bueno, y fue. Bueno, yo Así que bueno. pensaba cuando tuviese un juego así potable, tirarlo en el Kickstarter y hacer esto. O en Ideame. Podría tirarlo en los dos. Claro, los dos y reclamamos plata. Y con uno te vas de vacaciones y con el otro. Para el otro laburo. Claro, olvídate. Hace parte del anuario Gato 2015. El gato y la Mirá, caja recaudaron 180 mil mangos, boludo. mirá, este, mirá. Cocinar y dibujar. No te Para, puedo para, creer. para, para, para, para, para, para, para, 65 para, mil para. pesos, boludo. 179.430 pesos dividido las 600, 766 personas. Es un promedio de que cada persona colaboró en más o menos 234 pesos. ¿Qué puso Y Néstor? bueno, este a ver cuánto, 65 mil, Peso dividido, ¿cómo hago el dividido con la computadora? Es Agarré. la barrita de Agarré. la, si tenés el teclado numérico. 600, 40, 50, no, 30. 100 mangos por persona, es una guasada. Es una locura. Y todo para un libro que tiene las recetas dibujadas con fibrones, boludo. Pero boludo, en No, Kickstarter pa donan menos. no, es culiado, yo no me puedo creer. ¿En Kickstarter cuánto donas? $10, que son 100 ahora mangos. son, no, no son 100 mangos. Y a tarjeta sí. No, ¿cuánto está el dólar de tarjeta? Y Estos datos tomo, que todo. pero sumar el 30%. No te puedo creer. Está dibujado con. No, está dibujado en serio con lápiz, boludo. ¿En serio? ¿Lo del Sí, gato? yo. No, no, no, no. Esta es la de la. ¡Ay, no! Con el. Pero con microfibra lo dibuja. Hamburguesa. Y dibujó una parrillita con tres círculos rojos, boludo. Y no te puedo creer, boludo. Qué El culiado. dólar tarjeta está a 12,02. ¿Viste? Ahí tenés. Dios. Está caro, Se ¿eh? los voy Está caro. a pasar porque es impresionante, boludo. O sea, está buena la idea, sí, ñala, pero eso lo hago yo. O sea, no, no lo hago yo, bueno, se me ocurrió. Pero. Me hago yo, bueno, se me ocurrió. ahí está la diferencia, ¿no? No lo hago yo porque me da paja, me quedo acá sentado, ya está. Pero miren eso, es re loco. O sea, omelette, le clava uno, encima no te clava un, no sé, un pollo a wok con champiñones. O sea, no, no, omelette. Real. Hamburguesa. Te dibuja las plantas, romero, salvia, menta, orégano, cibuleta, albahaca, eneldo, perejil, tomillo. Sí, pero está buena Josefina, ¿eh? Sí, aguante la Tienen José, aguante la José. la José. Pero para, ¿qué es esto exactamente? Te consideré dibujar. ¿Qué hace? Dibuja la receta, boludo, te lo miro, juro, mirá, léelo. Encima la escribí con Imagino si es un microfibra. libro, me gusta. Está buena la pibita, ¿eh? Yo me gusta. Sí, está buena, pero no importa, bueno. ¿Pero qué le dijeron? ¿Por qué no haces un libro y se puso a tomar una cerveza, boludo? Te puedo ¿Por asegurar que qué? eso lo hago yo y no me dan ese plato, boludo. Puta ¡Qué madre, asco, boludo. boludo! Quiero mina, boludo. Cocinar y dibujar. ¡Ay, Dios! Bueno, es No, como pero el a mí, capítulo de ¿sabes South qué? Park de los Es, Kickstarter. esas cosas rinden, boludo. No sé cómo, pero rinden, boludo. Es más, le voy a tuitear a su Twitter, que le estamos hablando. Dale, tírale onda, boludo. Sí, a ver si engancha. Capaz la puedo mostrar en el podcast. Hola, ¿cómo se llama? José. Pará, pasame, ¿dónde está el Twitter? No sé, se llama Yolanda, Yolanda, Be Cool. La Josefina Jolly Be Cool. Jolie. La Jolly Be Cool. ¿Cómo No, sos no, la cosa, boludo? Acá no la está. bardeamos mucho porque por ahí después quiere venir. Hola, Jolly. Esto es cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? Soy Levadura Podcast. Queremos invitarte porque no solo estás buena, sino que. Che, encontré Facebook. Sí, de una. Bueno, no la bardeamos mucho más porque si quiere venir. Estudian. Se cayó. Se Se cayó. cayó. Se fue a buscar a la piba, Es el karma. No. Pero digo, está bueno porque muchas veces a mí me pasa que a veces pienso como que en la Argentina no pasa nada, que no hay gente creativa, y yo soy uno de esos que no son creativos y que no hacen nada, pero está bueno venir acá y decir, bueno, hay un montón de gente que está haciendo cosas y además hay un montón de otra gente que me quedé hablando solo, me parece. No, Ey, no, no, ey, no. lo Estoy corté sin ah. querer. Sí. Lo digo, hay un montón de gente que está haciendo cosas y hay un montón de otra gente que le interesa. Es como que yo miro esta página y me da como Esperanza, optimismo. ¿no? Sí, sí, sí. Esperanza, te da esperanza, eso. Te genera Sí. como. Y no me parece una mala idea armar un podcast donde ponele, No, ni hablar. entrevistás a esta gente, le decís, che, armaste un ideame, a ver, contame qué cacho estás haciendo y cómo se te ocurrió. ¿Qué onda? ¿Cómo se te ocurrió dibujar recetas con microfibra? Claro. Hola, Jolly, soy parte, vamos a ponerle. Todo esto es mío, chicos. Yo acabo de agregarla, después le voy a decir a ver qué onda, si quiere. Si quiere sumar. No. Tendríamos que tener una. Hola. Hola, Yoli, ¿qué le vas a Encima poner, le boludo? puse hola, Jolly, boludo. No me arruines la futura invitada, boludo. Hola, Jolly. Nos vemos los tiempos. Terrible. Hola, Jolly, ¿qué hace? Tiene una cara de estar quemada, boludo. Capaz que esto la quemó mal el proyecto. Mucho dibujo, mucho dibujó mucho orégano, muchas esas cosas. No, pero escúchame, yo no vi las fotos de ella, pero me imagino que es un proyecto perfecto para alguien que le gusta cocinar, comer, dibujar, fumar marihuana Ah, el O mal, bien de sea, hippie. Esto es bien de hippie naturalista, boludo. Está ¿qué todo ahí más con hippie crees? naturalista, pero ¿Qué sí, es pasó? bien de eso. Es bien de eso. A ver. Ahí tiré el Facebook. Porfa. Estamos stalkeando una piba por el podcast, no podemos. Ay, José Jolie. Hola. ¿Viste? Se volvió Make cualquier cosa, boludo. Ah, es bonita. you Ah, ojalá que acepte la invitación, porque también me interesa el proyecto, es muy interesante eso de que... Sí, súper interesante. Nada, mira, te banco, Yoli. Basta, Es boludo, sueño de todos basta. tener un libro con recetas dibujadas con microfibra y ganar 80 mil pesos con una startup. Bien. ¿Qué carajo estamos haciendo, boludo? No sé, no sé, no sé, no sé ni qué estamos hablando porque. Yoli puede ganar 66.459 pesos. Que ya lo superó, sí, lo superó. Haciendo Sí, esto, sí. nosotros con este podcast debíamos pedir 200.000. ¿Pedimos 200.000, boludo? 200.000 para que traigan a la gente, a la gente que está fuera, a Capital, para que nos juntamos todos en Argentina Podcastel. No, Eso pero por está. ejemplo, el video está muy bueno. Estoy viendo lo que tiene acá. Tiene un video pro, así bien editado. La verdad que sí. Y Ya. sí. Es interesante. Es una persona que hace las cosas en serio. Está muy bien. Me alegra, me alegra. Bien por ella. Vamos, Yoli, te bancamos. Sí. Más vale que le Los conteste dibujos están en Twitter. lindos. Yoli, be cool. Yoli, be cool. Ah, tiene 4.000. ¡Oh! ¿Qué ¡No! pasó? ¡No, no, no, no! Tengo un ¿Qué? montón. Nací en un montón de conocidos míos. Esto no es bueno. ¡Uy! ¡Un montón! ¡No! Y esta mina debe hacer un podcast seguro porque nací en un montón de gente. ¡No! ¿En serio? ¿Una podcaster? Sí, No, no nos sé, sacamos pero la lotería, mirá. boludo. Le pegan el palo. Che, el link que pusiste es un link para directamente pedirle amistad, me parece, porque no me acuerdo yo de haber ¡Ay, apretado ese botón. Jolie! Tenemos un montón de seguidores en común. ¡Hola, Jolie! ¿Qué te estás comunicando ahora? En el No. aire. No, pero tengo un montón de compañeros de amigos que la siguen. Bien ocupado. Bueno, ahora la cuestión es que ¡Ay, vaya en una bien! charla, boludo. Nosotros estamos Más, acá. quizás le tiro un TEDx, ¿viste? Ah, capaz. Viste, y después en TEDx dice, ah, mejor me hablaron los chicos de Argentina Podcast. Los chicos de Levadura Podcast. Tenemos un problema con eso. Sí. Es que cada vez que pienso en podcast, pienso en Argentina Podcastera. ¿Qué problema? Qué bien, qué bien. Sí, a mí me pasa parecido, ¿eh? Sí. Ay, no sé. Man. Cada vez que pienso en cocina, voy a pensar en Es que Yoli estamos con ahora. la cabeza en la Estaba. podfest. Estamos con la cabeza en la podfest. No, ¿Sabés no qué? podemos parar. En realidad no teníamos temas y estábamos haciendo producción en vivo, o sea. Qué Sí, está mentira, planeamos perfecto. todo, boludo. No es que tengo un documento acá Sí. vacío que dice temas Avengers, lo único que dice. Y todavía ni hablamos. A ver, sí, bestiando. Igual estaría bueno, ¿no? Hacer un episodio así como hicimos este, pero todo de Kickstarters y cosas así. Pero Proyectitos sí. así. A ver, si te Está pintan a bueno. nosotros, chateame. Ah, chateame, le ponía. Este es mi WhatsApp. Ah, le tiraba el número. Agregame al Instagram. Yo soy el co-founder de Levadura. Yo fui el que le puse el nombre, ¿eh? Ah, Sí, le es doy mi mi nombre, dinero. es mío, Mi es nombre mi es mío. perra. Es mi perra, es mi perra. Así que, si querés podemos, ¿sabés qué? Esto, no, no, Si querés nos podemos juntar en un bar. Ah, claro, ¿nos esto podemos no se juntar en un bar hace los dos solos? directamente, claro. Y lo hacemos un capítulo. Bueno, en otras noticias, Humble Bundle, ahora mismo, hoy, noticia caliente, hace una hora, pero noticia caliente, en fin, tiene un Ubisoft Sale. Tiene descuentos en los juegos de Far Cry, Assassin's Creed Unity, The Crew, el de South Park, The Stick of Truth, Rocksmith, Splinter Cell, Blacklist y Watch Dogs, uno de los tantos que tiene metidos ahí. A ver, pasa el link. No, lo estoy viendo del mail, me llegó un mail, boludo. Ah, bueno, no, no pasa el link entonces. Pará, ahora te paso el link de Humble Sí, bueno, eso. Bundle. Que ese viene de la Humble Store. O sea, ahí está todo. No te puedo creer. Qué locura todo esto. Qué locura, por Dios. Pobre José, boludo. Pobre Jolie. No, Ah, encima Jolly. yo le puse Jolie, no se llama Jolie. O no sé, pero. El Twitter es Yolanda Bicul. No, se llama Josefina Jolie. Jolie es el apellido. Josefina Jolie. Yo le mandé Yolanda. Entonces. Para Jolie es el apellido. Solo esa clase de personas que Claro, tiene parece nombre, eso. nombre. Ay, Dios. Esto nos pasa, ¿viste, Cristian Carola? ¿Viste? Es como, tenés dos apellidos, el nombre y el apellido son nombres, boludo. Bueno, por lo menos sus apellidos no son insultos. No, pero te tiraban un Carola, chupame las bolas, agarrame las bolas. Me No, ya encantó. se estoy jodiendo. Mi apellido es Santiago Gil. No sé si la gente lo sabe. Se bardea solo el plan. Ah, sí. Es la costumbre. No, yo tengo un amigo que también es Gil. ¿Qué tipo de Gil? El apellido Claro, ¿qué tipo de? quedó ahí. Sí, yo también tengo un par de amigos boludos, pero No, no, no no, lo no, no. ando diciendo por todos lados. De apellido, Gil, de apellido, Gil. Es re loco tener apellido Gil porque, bueno, primero en el colegio te joden, ¿no? Y después Sí. sos adulto ya nadie te jode. Yo me di cuenta hace poco de que yo tenía un insulto menos que el resto de las personas porque no lo usaba. No, no decía, che, Claro, Gil. es de Gil. Pero Vale. hace un tiempo, hace un tiempito empecé a usarlo y está bueno, me gusta decir Gil. No, la verdad Claro. que me siento muy bien. Sí, Pude. como, che, qué gilada, digo, y digo, qué bueno. Gané un insulto más para mi repertorio. Y la gente al lado mío por ahí no entiende. Che, esperá, esperá, no conoces a Leandro Gil, ¿no? No, no conozco ningún Gil, ni ningún Gil es familiar mío, salvo mi familia inmediatísima. Todos los demás, Ah, es toda. son otros giles. Sí, Son que otros son giles giles. por algún motivo distinto, ¿viste? Como hubo otro Gil. Pero sí. No, este Hay es. bastantes. Sí. Este loco es amigo mío que trabaja ahí en Florería Atlántico, en el bar en Buenos Aires. Sí. Es bartender de ahí. Florida Atlántico, ah, mirá, yo conocí a uno que trabajaba ahí también. Ahora ya no trabaja más. Se fue, pasó a mejor vida, se fue a trabajar a Ah, yo Tenis, pensé que se había donde muerto. tenía yo ahí. No, no, no, no. Bueno, este es Gil de apellido y Gil De de personalidad. definición, claro. Bien. Gil por dos. Bueno, chicos, estamos llegando al final. Sí, ya está. Entonces Ya tenemos está, la ya no hay más hora y temas, ya está, listo. nos reímos mucho, nos disfrutamos. La verdad es que salió re bien. Al principio, Sí. como que bicicleteamos muchísimo. No teníamos tema, no teníamos nada. Pero No, bueno, viste, salió bien. pero Ideame nos hizo el podcast. Ideame nos hizo la mitad del podcast. Tendríamos que haberlo buscado antes. Ideame y la piba esta, Jessie. ¿Cómo se llamaba? Y ideate, claro. La piba de la casina. Bueno, ojalá que la tengamos algún día. Ay, Yoli, ojalá que vengas. Bueno, dale, dale, tirale onda, dale. A ver si te ¿Ah? la levantás y después la tenemos para la postre, boludo. Porfa, Yoli. Ah, pero no estás acá en Capital. Si querés, le puedo hacer una visita yo, boludo. No, vos tenés novia, no podés hacer nada. ¿Tu novia escucha esto? No, por eso estoy hablando todo esto. Ahora justo escucha este episodio, ¿viste? Dice, uy, a ver qué onda. No, mi novia ahora mismo está viajando para Buenos Aires. Ya está viniendo de Venezuela. De Venezuela. Sí, después de 15 días. Así que viene y bueno, nada. Vamos a tener un buen mes de paz. Bueno, nada, nos estamos despidiendo. El próximo episodio, Alesome, Goldstein, en nuestros aposentos, digamos. Ahí vamos a hablar de Avengers, vamos a hablar de un montón de cosas, va a ser Vamos a una traer a locura. Yuri. Vamos a traer a Jolie, Yo ojalá. como alma de productor que tengo, les prometo que les traigo a Yoli. Dale, dale, alma de productor y empresario. Yoli, yo te ¿Ves? quiero mucho. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Te tenés que juntar con chicas como ella, ¿ves? Ya tienen ingresos, ya hicieron su emprendimiento, boludo. Mal, mal. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La puta que me Bueno, parió. muchas gracias, la puta que te parió. Te No, estuviera no, no. viendo haciendo un podcast, te cuento. Ay, si me, no, ni que no estuviera escuchando yo ni nadie. Si Sí. no estuvieses haciendo esto, estarías durmiendo, o sea, Claro, claro. Entonces, bueno, esto es bueno, esto es muy me bueno. desperté especialmente en mi día franco de facultad, me desperté para venir acá. Así que, bueno. Gracias por invitarme, chicos. De nada, de nada. No te estamos invitando, pedazo de pelotudo. Sos miembro más que no viene nunca. Me siento halagado. Bien. De nada. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Chau, gente. Adiós.